Y nosotros en Catamarca estamos medio desorientados, o sea, todavía no vemos bien, o sea, la agricultura familiar qué rumbo va a tomar. Sabemos que hay una persona nueva, pero eso es, no sabemos quién es, cuál será su línea de trabajo, si vamos a seguir teniendo el apoyo de antes o no. En todas las provincias yo creo que hay un desconcierto de más que todo de caer a terreno, de aterrizar, de tener contacto con las organizaciones, ¿no? El sector de la agricultura familiar, nosotros merecemos como agricultor una línea de trabajo que se mantenga. Creo que hoy por hoy no sabemos si cuál va a ser.